Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Retaguardia. Hoy, en un programa especial, porque como sabrán quienes siguen todos los días a La Retaguardia, estamos de presentación en presentación. Estamos presentando los libros de La Retaguardia, los libros de los que hemos hablado durante todas estas semanas, 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Lo presentamos el viernes 13 de marzo en Cipreva, lo presentamos en el Ciprevo de el Sindicato de Prensa Bonaerense en La Plata. Bueno, nos quedan muchas presentaciones por delante, así que estamos recorriendo diferentes lugares para presentar el libro y por eso hoy queremos hacer un programa especial con la primera presentación, que fue en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato. Fue una jornada increíble realmente. Tuvimos un inicio especial con una lectura en la oscuridad, solamente alumbrados con teléfonos, algunos y algunas de quienes escribimos crónicas en estos libros. Y después una mesa realmente de lujo con dos integrantes de La Retaguardia, dos fundadores de La Retaguardia, María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Y con la presencia del abogado Pablo Yonto, por supuesto. Y con dos invitadas más, que fueron Ángela Urondo Raboy, que escribió allí, y María Ofelia Santucho. Vamos a dejarles de aquí al cierre del programa con parte de las intervenciones en esa mesa espectacular que tuvimos en la presentación de los libros. Cerró ese día Malena D'Alessio, otra de las historias que también hemos contado en estos libros. Quien la escribió en este caso fue Estela Pereira. Un texto bellísimo escribió Estelita. Y también leyó un fragmento allí al comienzo, en la oscuridad de esa crónica. Vamos a escuchar entonces las intervenciones en la mesa. Y les dejamos con lo que fue esa jornada impresionante, que si quieren ver completa está en el canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Sí, le pedí a Fer que 8:30 salir, porque en nuestro barrio, en Barracas, hoy tenemos una actividad de las miles que se están haciendo en todo el país por los 50 años del golpe, así que es mi barrio y nos han convocado y allí vamos a estar. Si un día de aquellos que van a venir alguien pregunta